Highway Star, ellos son Deep Purple en directo. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy martes. Y nos vamos con las peticiones. Primero nos quedamos en la web clubdecoleguitas.com. Nos escribe Akula07 y nos dice: Berlanga, ponte algo de Disturbe dedicada a todos los ibicencos estudiando por Barcelona. La película fue muy mala, pero la banda sonora, brutal. La Reina de los Condenados. Ahí se encontraba este tema de Disturbed, Forsaken. Seiken, ellos son Disturbed. Antes de pasar a la siguiente petición, teníamos la llamada de Vicent hace un momentito y me estoy volviendo loco buscando lo que me has pedido. Sigo buscando, sigo en ello. Mientras, nos vamos con más peticiones. Seguimos en la web clubdecoleguitas.com. Bionic Pam nos escribe: uno cualquiera de Tool. Saludos. Una canción que su título es una letra. La H. ¿Te parece Barrio Sésamo? Ellos son Tool y su tema H, y esto es una petición que nos hace Bionic Pam a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Continuamos, seguimos con más cositas, con más música. Nos vamos con otra petición, ¿por qué no? Nos llama a Buffy a nuestro teléfono 971-19-18-23. Dice que hoy tiene mono de droga, pero del drogas. Desde su nuevo disco, Con tu presencia. No trajiste nada bueno. Abrazos y besos, eslabones de cadena, dulce envoltorio a la cobardía siniestra que toma la forma de palabra tierna. Te quiero mi vida, no me faltes nunca. La razón se hacía pequeña y en su lugar comenzaba a crecer incontrolada la tormenta que arrasaba siempre la misma tierra. Navega la víctima a la deriva y tú lo sabes. Eres su rumbo, eres su puerto, porque tuyos son los mares y los vientos que soplan su miedo. Más abajo de ella solo el estandarte de la tragedia. No, no, no, no. Presencia, él es el Drogas desde su nuevo triple disco llamado Demasiado Tonto en la Corteza. Y esta es una petición que nos hace Buffy a través de nuestro teléfono 971-19-18-23. Nos vamos con otra cosita, algo nuevecito, recién salido del horno, y esta mañana precisamente estaba con él presentando aquí en Radio Exit su nuevo trabajo. Me refiero a Sergi Tour, la banda Rels, que presentan su segundo disco llamado Horizons, y el disco sale a la venta esta semana, si es que no está ya, y en breve, dentro de poquito, podremos ver la presentación de este nuevo trabajo en el Club Diario de Ibiza. Tenemos aquí este álbum con 10 temitas, donde encontramos cosas como este Buffalo Blanc. We'll be right back. i era un home que no ho havia tingut tot. La seva infància va ensenyar a ser ben fort. Va créixer lluitant dins la seva llibertat, sense deures ni obligacions. Consells eren els seus, amb els paus plans de fang. Treballava els camps d'arròs amb el seu búfal blanc, amb el seu búfal blanc. L'esperit d'un lluitador s'apaga quan hi ha flama. L'esperit d'un home fort. Ellos son Rels, desde su nuevo álbum llamado Horizons y este Búfal Blanc. Y desde aquí pues aprovechamos y mandamos otro saludo a Sergi, que ha estado esta mañana aquí con nosotros presentándonos este disco. Y continuamos con más cositas, 3 de la tarde, 33 minutos. Seguimos en este club de coleguitas y volvemos a distorsionar fuertemente las guitarras y a pegar gritos, que no mola. Stone Sour, Get Inside. Better look into the mirror for the face you hide away. Every day, but I don't give a fuck, I let it roll. I smoke the old Stone Sour y este Get Inside, la otra banda de Corey Taylor, cantante de Slipknot. Y seguimos con más musiquita. Vicent, que me estoy volviendo loco, que no encuentro esto de lo Odyssey. Marilyn Manson, Beautiful People. Manson y Beautiful People desde su álbum Antichrist Superstar. Y nos vamos con otra petición de parte de Esconde de Satanqueta, que una petición que viene con mensaje y voy a citar textualmente. Dice que para el bufí de los cojones, que ya sabe eso de torrada día sí, día no, pero siempre con cerveza sin alcohol. Pues vaya, vaya torrada, ¿no? Te vas a pegar, colega. Y nos pide algo de esta banda catalana, Santraït. Y desde su álbum L'Últim Concert, el último concierto, El Señor de les Pedres. Yeah. En directo, el señor Cedeles Pedres, esta gran banda catalana como fueron Sangrait, y que hicieron ese concierto de despedida en el Blau Sant Jordi, donde lo petaron hasta arriba. Más cositas, 3 de la tarde, 45 minutos. Nos vamos para Asturias. Ellos son Warcry y este, el Hijo de la Ira. Yeah. Ellos son Warcry, desde su segundo álbum llamado El Sello de los Tiempos. Y este es El Hijo de la Ira. Continuamos acercándonos al final, poco más de 9 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Momento ahora para Nightwish, Over the Hills and Far Away. Thank you. Nightwish y Over the Hills and Far Away. Que por cierto, a ver cuándo sacan los Nightwish un nuevo disco, que la nueva cantante, las expectativas que está creando es que se va a comer el mundo, en el buen sentido de la palabra, por supuesto. No, esto no tenía que sonar, esto sí. Ellos son Lorien y el último eclipse. Con Lorien y este último eclipse, recogemos y nos vamos, pero volvemos mañana puntuales, como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit, en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo, a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Seguid haciéndonos peticiones para mañana, si eso. Clubdecoleguitas.com, nuestra página web. Además, desde ahí puedes escuchar y descargar todos los programas. Nuestro correo electrónico, clubdecoleguitas@radioexit.com. Y en las redes sociales nos encontráis en Facebook como Club de Coleguitas y en Twitter nuestro perfil, @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien os habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Un placer enorme acompañaros como siempre. Y lo dicho, mañana más. Adiós. Nos vamos, Parkelin. Nos vamos.